El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas sean todos y todas ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Por supuesto, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gov.es. Les saluda Yumag Ortiz. Muy buenas tardes. Antes de iniciar con la programación de esta tarde del programa, quiero felicitar, reiterar porque por segundo año consecutivo han ganado la presidencia para la Casa de la Cultura el maestro escritor Raúl Pérez Torres y también el poeta escritor Gabriel Cisneros. Huyayay, bueno, un largo recorrido y que bueno, que sigan gestando espacios de democratización para la cultura y aportando a la ley de cultura. Bienvenida sea esa reelección por el segundo mandato sería y de la presidencia de la Casa de la Cultura. Bueno, iniciamos con el programa y esta tarde mantendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe. En esta ocasión con la hermana Bolivia a propósito de la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia en el coloquio de integración regional construyendo participativamente la ontología del vivir bien, buen vivir o suma causa, con la participación de un gran amigo del Ecuador, de esta patria grande, el embajador Javier Zárate, que él participa con la ponencia Filosofía de Vivir Bien y Propuesta de Medición. Con el embajador dialogaremos sobre qué es la filosofía del buen vivir y cómo se viene aplicando en Bolivia y Latinoamérica. También quiero recordarles que el embajador Zárate, Javier Zárate, fue embajador de Bolivia acá en el Ecuador durante muchísimo tiempo, donde pudimos conocer el trabajo magnífico que realizó estos 5 años, conocer a la Bolivia profunda, el intercambio y sobre todo la integración con los diferentes movimientos sociales y a través de la cultura, de las relaciones, de esta unidad de estos dos pueblos hermanos, se pudo realmente en esos 5 años, más de 5 años que estuvo el embajador Zárate acá en el Ecuador, establecer excelentes relaciones y conocer más a esa Bolivia maravillosa. Bueno, bienvenido mi querido embajador, qué gusto, a los años nos vemos, y usted igualito, qué gusto. Hayaya Bolivia, qué gusto contar con su valiosa presencia y muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ti, a la radio, por esta oportunidad de reencontrarme otra vez con este hermoso pueblo ecuatoriano. Estoy volviendo, sí, de 4 años ya, pasa tan rápidamente. Y bueno, Ecuador forma parte de mi historia de vida también, ¿no? Estuve cinco años y medio aquí viviendo, trabajando, pasando por momentos históricos del Ecuador. Que los hemos compartido con Bolivia también, y bueno, ahora también tratando de construir otro momento histórico que se necesita en Latinoamérica, ¿no? Que es la filosofía del buen vivir también, que es parte fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad de nuestros procesos socialistas, revolucionarios, que vive algunos países de Latinoamérica y el Caribe. Bienvenido, embajador, qué gusto, qué placer. Bueno, iniciaremos con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos sobre los quitus caras,

¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Alicia Naranjo, de Conservas Caseras Alial, una empresa que combina la tradición mexicana y ecuatoriana y también árabe. Mando un saludo muy cordial a Yuma Ortiz, quien tiene el programa Trazos de Nuestra Identidad, que es un programa interesante y un referente importante para mirarnos a nosotros mismos. La amistad es una semilla que brota en cualquier lugar, y cuando sienta frío, cúbrete con la rama. Y nos vamos a nuestro primer corte musical, y nos vamos con música ecuatoriana, nos vamos con el grupo Huasipungo, recordando a esta memoria histórica de nuestras lideresas, como fue Tránsito Amaguaña, que es parte de esa convivencia y de esa construcción de reivindicación y de lucha, esta lideresa histórica, que de alguna manera u otra reivindicaba esta, también esta filosofía de vida, del buen vivir, del vivir bien, del suma causa. Cuyayay, tránsito, cuyayay, tránsito, jacu, jacu, amaguaña, jacu, jacu, amaguaña, cuyayay, tránsito, cuyayay, tránsito, jacu, jacu, amaguaña, jacu, jacu, amaguaña, jacu, jacu, amaguaña, jacu, jacu, amaguaña. cuyayay, tácito, jacu, jacu, amaguaña, jacu, jacu, amaguaña, cuyayay, tácito, cuyayay, tácito, jacu, jacu, amaguaña, jacu, jacu, amaguaña, jacu, jacu, amaguaña, jacu, jacu, amaguaña, jacu, jacu, amaguaña. Hola, hola, mi nombre es Carla Delgado, de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo, y quiero enviar un caluroso abrazo a nuestra compañera Yumak Ortiz, que hace el programa Trazos de Nuestra Identidad. Buenas tardes, soy Gustavo García, trabajo en la empresa Elena Delgado, Eventos y Detalles. Esta tarde tengo el gusto de saludarle con mucho cariño a Yumak Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, un programa que está calando en el corazón de cada uno de la gente. Un abrazo, buenas tardes. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiterar la bienvenida al embajador Javier Zárate. Y viene en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores a participar en el coloquio de integración regional, construyendo participativamente la ontología del vivir bien, del buen vivir, del suma causa. Embajador, usted va a participar con la ponencia Filosofía del Vivir Bien y Propuesta de Medición. Este coloquio se va a realizar el día jueves 18 de agosto en el auditorio del Centro de Investigación de la Memoria y Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio Cultural, el INPC. Esto está ubicado, queridos amigos, en la Jerónimo, en la calle Carrión y en el pasaje León Vivar Esquina. Es a partir de las 11 de la mañana hasta las 18 horas 30, con varios temas importantes. Bienvenido, embajador. Iniciemos. ¿Qué es la filosofía del vivir bien? A ver, en este momento dos países en Latinoamérica han incorporado en sus constituciones políticas este término, que es suma causa en quechua, en aymara suma camaña, que significa buscar la vida en plenitud, ¿no? Vivir bien, buen vivir, es una traducción tal vez limitada del idioma, del Ajá. idioma quechua. Pero lo que significa es realmente buscar la vida en su máximo esplendor, ¿no? Alcanzar a vivir. En nuestra cotidianidad, cuando estamos en alguna fiesta, cuando hay algún bautizo, cuando hay algún matrimonio, la gente siempre le desea a la otra persona que seas feliz. Y al final, si nos ponemos a pensar, lo que buscamos todos nosotros en la vida es alcanzar a ser felices. Y a veces buscamos esa meta a través de diferentes caminos, muchos caminos tal vez equivocados, porque nos llevan a un vivir mejor y no a un vivir bien. Sí, entonces, un estatus que puede crearse como estar bien o vivir bien, ¿no? Exactamente, de pronto vemos que puede haber ilusiones frente a realidades. Las ilusiones son, por ejemplo, el tema del poder, del placer, de querer estar siempre encima de otros, cuando el vivir bien se trata de compartir las cosas. De la reciprocidad entre los seres. Reciprocidad, total. Equilibrio, complementariedad, armonía, con podríamos decir como principios, ¿no? Entonces, vivir bien, suma causa y buen vivir, es una filosofía que viene de nuestros pueblos ancestrales. Nuestros pueblos antiguos de pronto nos han hecho creer que no tenían filosofía, que no tenían ideología. O sea, nos han hecho creer muchas cosas que no son así. Inclusive que no había una cultura, que lo que teníamos era folclore, que no teníamos expresiones de arte, sino teníamos simplemente artesanía, cuando eso es una equivocación total. Han querido minimizar, han querido devaluar, han querido hacer el valor menos de algo que era más grande, tal vez, inclusive. No se trata de querer ser más o mejor, no es un tema de comparación. Se trata que era algo, ¿no? Sí, se trata que es algo propio, algo genuino que tenían nuestros pueblos, y estos pueblos tenían filosofía. pudieron por eso, de esa manera, lograr crear tecnologías, también modos de producción, el tener la capacidad de medir el tiempo en base a esa observación de su medio ambiente, de la madre naturaleza, crear procesos de productivos en el sentido de la creación. Genetistas, ¿no? Tendrían de un mismo producto sacar diferentes variedades, más de 500 variedades, como el como la papa y el maíz, embajador. Sí, nos han hecho creer que no había aquí tecnología, nos han hecho creer que de pronto eran pueblos que, por usar plumas, eran pueblos aborígenes atrasados, cuando en realidad el usar plumas tenía otro significado, tenía un significado de estar en armonía, de estar en complementariedad con la naturaleza. Los pueblos antiguos evidentemente buscaban y tenían una conexión bastante fuerte y de respeto con la naturaleza, que le llamaba madre tierra, Pachamama, y eso mostraba que la gente le veía a la naturaleza como un sujeto, ¿no? Como un objeto, como se ve actualmente en el modelo, en la modernidad actual. Entonces, el capitalismo, ¿no? Es el modelo que fue destruyendo todo. Entonces, imagínate, cuando ves algo como sujeto, le ves como un ser con el cual interactúas y tienes interdependencia, como nosotros, como con otra persona, con un familiar, con un amigo. Yo, cuando considero a alguien sujeto, le doy el valor que yo me doy a mí mismo también. Cuando le considero como un objeto, puede ser este vaso, puede ser esta gafa, puede ser esta mesa, y de pronto, si se hace daño, se hizo daño, no pasa nada. No es así. De pronto nosotros tenemos una relación, una sinergia muy profunda con la naturaleza, que hace que lo que le pase a ella nos va a pasar a nosotros, ¿no? Tenemos un reflejo, somos parte de esa red de vida. Entonces, esas cosas de pronto que nuestros pueblos ancestrales las conocían, las practicaban y las vivían, se fueron olvidando por la implantación de nuevos modelos que privilegiaban lo material, el materialismo, que privilegiaban el capital, que privilegiaban el individualismo, que han ido privilegiando el consumismo, y de pronto han creado una sociedad cada vez más con una brecha social muy grande. Exacto. O sea, la brecha social que tiene la humanidad en este momento es muy grande. Hay gente, el capital sobre la existencia misma del ser humano, ¿no? Hay gente que puede tener comida como para botar, mientras que en otro lado vemos gente que puede comer hasta basura, porque si no se muere de hambre. Estamos viendo lugares, estamos viendo lugares donde hay un nivel de derroche tal, y otros lugares donde están sufriendo terriblemente, ya sea por las guerras, por las carencias, y esas cosas a veces como humanos nos hemos vuelto insensibles. Cuando vemos noticias en Medio Oriente de lo que pasa con Siria, de lo que ha pasado más antes con Libia, y de pronto ya nos parecen tan naturales ver tantas muertes, tantos atentados, que de pronto nos hemos vuelto tan cotidianos, tan insensibles a lo que entonces, pasa, ¿no? Nos están haciendo perder muchos valores humanos que teníamos, pero no solamente valores humanos, sino valores de vida. Si algo tiene la filosofía sagrado, de ¿no? Que es la vida. Exacto, si algo tiene el vivir bien, esta propuesta filosófica que en Bolivia le consideramos no un paradigma, no un principio, sino una filosofía, y creo que aquí también Ecuador se está avanzando en darle ese valor que tiene la de filosofía. Entonces estamos hablando de revalorar y recuperar nuestros saberes. Y cuando hablamos de nuestros saberes, ahora la ciencia ya está hablando del diálogo intercientífico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros saberes ancestrales tienen un valor similar que la ciencia o la tecnología moderna. Y te doy muchos ejemplos. Cuando hablabas de las semillas, por ejemplo, ¿no? Las semillas. En este momento, con la tecnología que se tiene, con la más alta tecnología en mantener semillas, una de maíz, por ejemplo, 2-3 años máximo se la puede mantener. Y lamentablemente las grandes corporaciones están ya también a la semilla patentándola y haciendo que su producción sea limitada y sea de acuerdo a los cánones que ellos tienen. Se ha descubierto hace poco en el sur del Perú, cerca Bolivia, en todo lo que fue el imperio del Tahuantinsuyo, un lugar donde había semilla almacenada por más de 600 años según las pruebas de carbono que hicieron. Y esta semilla tenía 60% de germinación, algo increíble, o sea, después de tanto tiempo y guardado en unas vasijas especiales, todo. Entonces, si no es eso tecnología, ¿qué es? Yo me preguntaría. La segunda cosa, he tenido la oportunidad de hace poco con los hermanos peruanos, hemos trabajado este tema y hemos estado en Machu Picchu y en Ollantaytambo, que de repente mucha gente ha ido. Van muchos científicos, ingenieros civiles, arquitectos del mundo. Estamos hablando de europeos, coreanos, japoneses, que van a investigar cómo han hecho esos andenes, esos sistemas de riego. Hay lugares donde me decía uno de los científicos, en este lugar la gravedad cero es. ¿Cómo han logrado hacer con las piedras que la velocidad del agua se controle a tan alto nivel? Que ahorita la ingeniería hidráulica a veces tiene limitaciones de no poder hacer eso, o necesita muchos equipos, instrumentos para producir eso que ellos con simples productos naturales como la piedra lograron hacerlo. En la medicina, dirían que no teníamos medicina, no es así, o sea, la medicina, el nivel de medicina que se tenía hasta en la cirugía, han encontrado arqueólogos cráneos que eran con muestras de haber sido operadas en el cráneo. Claro, y tenían las herramientas como un tipo de taladros. Que así sí. Han encontrado ahí las evidencias. Entonces, ¿no? En Bolivia estamos avanzando en la medicina tradicional, en recuperar la medicina tradicional, con un concepto bien interesante, que es, en el Aymara le dicen Kumara, por ejemplo. ¿Kumara qué es? Es la salud integral. No solamente el hombre tiene que buscar la salud de su cuerpo, sino tiene que estar... La violencia física como tal. Sí, la salud integral, el Kumara, es que estés sana físicamente, lo estés mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, en todas las dimensiones de tu ser tienes que estar sana. Para tener un equilibrio, ¿no? Exacto. Estar acorde en todo el desarrollo de nuestro entorno. Sí. Pero no queda ahí, sino que avanza, que no es solo la salud individual, sino que es la salud de la colectividad, de la comunidad. Entonces el Kumara te exige eso. O sea, yo no puedo estar sano y el resto estar enfermos. Tenemos que todos estar sanos. Entonces esos conceptos de pronto que ahora se están recuperando, yo creo que son revolucionarios, porque realmente están dando a la humanidad una alternativa. Y podríamos seguir dando ejemplos en la arquitectura, en el mismo Machu Picchu, aquí en el sur del Ecuador tenemos unas construcciones fenomenales también, en Bolivia, en Tiwanaku, que ha salido en grandes reportajes de National Geographic, del History Channel. Las pirámides de Cochasquiza, construcciones creídas. Exacto, entonces todas, sí. Un centro astronómico. Correcto, entonces todas esas cosas que de pronto yo creo que por la ignorancia más bien no se le da el valor que realmente tiene. Pero ya hay gente, inclusive de otras universidades del mundo, que están investigando. Y yo te aviso esto, Yuma, en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, hay un centro que se llama OPI. Este centro está investigando y está trabajando en todo el mundo lo que son nuevos indicadores multidimensionales de la pobreza. Entonces, estos indicadores, los IPM que le llaman, indicadores de pobreza multidimensional, están no solamente buscando medir el bienestar del ser humano desde el punto de vista econométrico, sino está buscando de ver cómo el ser humano tiene calidad de vida, bienestar humano, desde todos los demás puntos. Toda la gente que me escucha seguramente va a darse cuenta que no teniendo dinero, uno es feliz. No solamente teniendo muchas cosas, comprando muchas cosas, uno es feliz. La felicidad a veces está ligada, tal vez inclusive a las carencias. Así la es. Felicidad está ligada a tener un entorno de equilibrio y de armonía en las relaciones humanas. Y no equivocarnos con el aspecto material, ¿no? Así es. Entonces la felicidad, que es un componente del vivir bien o del buen vivir, es tener relaciones de equilibrio entre los seres humanos, pero también tener relaciones de armonía con la naturaleza. Eso entonces, es vital. O sea, ¿por qué ¿Por qué en el hacían nuestros antepasados? Exacto. ¿Por qué en el subconsciente de nosotros buscamos en el momento que podamos tener tiempo o vacación irnos al campo, disfrutar la playa, irnos a alguna selva, bañarnos en algún río? Porque en el fondo de nosotros, en lo profundo, necesitamos esa relación con la naturaleza y nos sana. Hay en este momento estudios que hablan de que cómo tener un niño que tiene alguna enfermedad, una relación con un animal, puede ayudarle a recuperarse de su enfermedad. Inclusive estos niños que tienen síndrome de Down, hay terapias que muestran con los caballos, con los perros, ¿no? Entonces, imagínate. Para algo, ¿no? Dentro de la naturaleza. Claro. Es un conjunto, es un complemento. Sí. Entonces, para armonizar y equilibrar. Los seres humanos hemos trastocado este equilibrio, ¿no? Entonces, yo creo que esta filosofía del vivir bien en Bolivia, que le decimos del buen vivir aquí en el Ecuador, es una alternativa al modelo que está en crisis en este momento. El modelo de desarrollo occidental, que algunos le dicen capitalista, no sé el nombre que le demos, pero ese modelo de desarrollo de la modernidad, de pronto está en crisis y necesita una alternativa. Y la alternativa está aquí, desde nuestros pueblos estamos ofreciendo al mundo. Esa alternativa se llama vivir bien, buen vivir. Es una causa. Embajador, antes de irnos a nuestro segundo corte musical, ¿cómo el vivir bien, cómo ha contribuido para mejorar las condiciones de vida y aumentar el sentido de pertenencia cultural de los ciudadanos bolivianos? Yo creo que una de las grandes fortalezas que como pueblo hemos tenido es mantener viva la necesidad de nuestra identidad. Hemos tenido momentos de crisis, como todo Latinoamérica, ¿no? Hemos perdido una identidad propia por querer alcanzar una identidad foránea también. O sea, hemos visto que... Y los modelos impuestos que de sistemas de tantos años a partir de la colonia, ¿no? Esos modelos que creíamos que era una referencia, mucha gente quería seguirlos y hacían que reneguemos contra nuestra identidad y nuestra herencia. Entonces, eso ocasionaba obviamente una crisis individual y colectiva de la sociedad, ¿no? Lo que ha pasado en Bolivia en estos últimos 10 años es que, gracias al presidente Morales, hemos logrado recuperar nuestra identidad colectiva a través de la recuperación de identidades individuales también. Entonces yo creo que ahora, en este momento, nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy felices de lo que somos, y de pronto estamos empezando a trabajar cómo utilizar esas grandes esa herencia que nos han dejado, esa gran riqueza que nos han dejado, cómo la podemos utilizar para alcanzar un verdadero desarrollo integral. Quiero marcar una diferencia, ¿no? El desarrollo moderno de el desarrollo de la modernidad o el desarrollo del modelo occidental busca, digamos, el consumismo, el individualismo, el explotar la naturaleza, explotar al mismo hombre. Pero de pronto, el camino hacia el vivir bien, ahora estamos utilizando un nuevo término en nuestro mismo Plan Nacional de Desarrollo que se llama el desarrollo integral. ¿Qué significa esto? Desarrollo integral significa no solamente desarrollar la economía, que es luchar contra la pobreza, sino en nuestro plan estamos hablando de que hay tres pobrezas sobre las cuales tenemos que luchar. La pobreza material, que es muy importante, necesitamos mejorar los ingresos, tener mejores índices econométricos, mejores índices de desarrollo humano, pero dentro de la salud, el desarrollo de todo, carreteras, hospitales, escuelas, todo eso está como bien. Como la mejora del Producto Interno Bruto, el PIB, per cápita, ¿no? Pero las otras dos pobrezas que hemos incorporado como Bolivia es la pobreza social. ¿Qué es la pobreza social? Exacto, ¿no? Se refiere a la pobreza social se refiere a la violencia, la discriminación, el racismo, todas esas lacras, la corrupción, todo eso que socialmente nos disminuye por una falta de valores, es otro elemento. Sí. Ese es otro elemento. Y el tercer elemento es la pobreza espiritual, que está en nuestro plan, es bien interesante. Entonces, la pobreza espiritual se refiere a alcanzar el vivir bien, a nutrirnos nuevamente de valores y de principios que estaban siendo olvidados. desde el saludo, podríamos decir, ¿no? O sea, a veces si nos damos cuenta, uno va al campo y en el campo todo el mundo se saluda, aunque hay no mucha cortesía, aunque no te conozca. De pronto en la ciudad hemos ido perdiendo eso. Ya uno ni cuando entra al micro ya saluda, ni cuando va a algún lado, o lo hace por obligación o por necesidad nada más, o porque es un deber hacerlo, pero no lo hace de convicción y de corazón. Entonces, parte de esa reciprocidad, de ese intercambio, de esa complementariedad. Y esa interrelación con el ser humano. Y claro, si bien es cierto, la tecnología, qué importante, ¿no? A grandes avances, pero también eso ha determinado que el ser humano deje de comunicarse personalmente uno al otro. También, ¿no? Sí. Y eso da una pauta que puedas decir cosas por a través de los diferentes medios, escribirlas con alguien que no te estás viendo o lo que sea, pero no puedes expresar, o sea, perdido esa forma de comunicarse en vivo y en directo, incluso de maravillarte y respirar el atardecer o el amanecer, o simplemente regresar a ver al cielo para ver la luna, embajador. Hay un estudio académico de sociología que habla de la interrelación que había entre un cliente y un cajero, cómo desarrollaba una relación de complementariedad emocional y que equilibraba ambos. De pronto, con los cajeros automáticos, ese estudio muestra, o sea, véanlo, no es algún invento, los cajeros automáticos han vuelto cada vez más fría. No existe esa relación humano-humano, existe una relación máquina-humano. Y de pronto lo vemos así, el dinero, como algo ya no tenemos sentimiento. Entonces, hay cosas de estas, o el dar de lactar, cosas sencillas en la vida. Hay estudios del ejército estadounidense que hablan que los soldados que no dan de que no han lactado del pecho, no han amamantado, son los que tienen más niveles de trastornos psicológicos o de violencia o de inseguridad muy fuerte. Caso contrario con los soldados que sí han amamantado por sus madres en el pecho, que tienen más equilibrio emocional, tienen una violencia más controlada. Entonces, esas cosas de pronto las hemos descuidado, cosas tan simples en la vida las hemos ido descuidando. Parecen intrascendentes en la actualidad, pero qué importante, porque es la esencia de la vida, es el comportamiento y que lo que nos permitió evolucionar, ¿verdad? Sí. Y subsistir. Sí, entonces yo pienso que realmente el camino que nosotros estamos buscando en este momento es de que esos saberes que nos han heredado realmente los estudiemos. Como así estudiamos en una universidad alguna materia, algún tema en particular, esos saberes deberíamos estudiarlos a profundidad para poder no solamente comprenderlos, sino ver la utilidad que tendría sobre la humanidad. Eso se llama diálogo intercientífico. Exacto. ¿Cómo ese diálogo, cómo implementar más que la sociedad en sí conozco, o sea, investigar, pero cómo fomentar realmente? Bolivia lo ha hecho en el aspecto, como usted nos ha mencionado, pero cómo lograr que la humanidad o la región o Latinoamérica, con estos procesos de cambio, de construcción, cómo lograr que tengamos esta conciencia de espíritu y de pensamiento a lo que realmente representa el suma causa y el vivir bien o el buen vivir. El propósito de este coloquio que estabas informando, que mañana se va a realizar, mañana es en Quito, después la próxima semana en Tulcán y en Loja, busca hacer que la gente lo vea al vivir bien, buen vivir, como uno de los ejes claves para la integración de los pueblos andinos. Y el siguiente paso que queremos realmente trabajar es, ojalá podamos hacer que en la UNASUR se trabaje este tema. En el ALBA, en todos los bloques, sí, que se fortalezca, que realmente se desarrolle, claro, se aplique. Porque a partir de asumir esta nueva filosofía, yo creo que vamos a tener la opción de mostrar a la humanidad que existe un modelo alternativo a este modelo en crisis en este momento. Muchas veces criticamos, por supuesto, generalmente siempre hemos criticado y nunca hemos dado opciones, pero ahora yo creo que eso es diferente, ahora estamos con propuestas nosotros más bien. En Bolivia hemos lanzado, por ejemplo, en el grupo de la G77 más China, que se realizó unos 2 años atrás allá, el nuevo orden mundial para vivir bien se llamaba, ¿no? Entonces lo que queremos es construir es un nuevo orden mundial donde haya realmente una verdadera comunidad internacional para que esta comunidad internacional, basada en esta filosofía del equilibrio entre los seres humanos y la armonía con la madre tierra, pueda tener, digamos, un nuevo rumbo. El rumbo que en este momento estamos tomando es muy riesgoso, porque la humanidad no nos estamos dando cuenta que si la naturaleza va a ser afectada por el mal manejo que estamos dándole, nos va a traer serias consecuencias. O sea, y de año en año estamos viendo cada vez más consecuencias en todo el mundo. Fíjense la cantidad de bosques en California que se están quemando por los calores extremos. El 2015 ha sido el año récord en el histórico que se tiene de calor que ha tenido el planeta. Eso nos está mostrando realmente que hay un desequilibrio en cuanto a su temperatura. En la salud de los chamanes, de los callahuayas, de la medicina esta que te decía del Kumara, el desbalance de la temperatura es síntoma de una crisis que le llamamos enfermedad profunda en el ser humano. Y esto puede estarse mostrando también en el planeta. Entonces yo creo que es necesario tomar conciencia de eso, porque es como un día el presidente Morales dijo, la naturaleza sin el ser humano va a poder sobrevivir. Eso es pero el ser humano sin la naturaleza no lo va a poder hacer. Entonces esa gran verdad deberíamos asumirla con mucha seriedad. Yo creo que es muy necesario trabajar lo que en Bolivia le estamos llamando los sistemas de vida, estos ecosistemas que son la esencia de la regeneración, de dar vida a todo lo que nos da. Nosotros vivimos de la naturaleza, del aire, tomamos el agua, nosotros vivimos de lo que la tierra nos da en el alimento, todo, absolutamente todo. O sea, el auto que nos acoge y nos ha nutrido, el auto que maneja la gente viene de los minerales que están en la tierra, las gomas, todo, absolutamente. Los medicamentos occidentales vienen de las plantas medicinales, todo. Entonces nosotros somos parte de la naturaleza. Si no entendemos eso, realmente vamos a llegar a un momento en que vamos a poner en riesgo las siguientes generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos, de la especie humana. Y sobre todo que el ser humano cumple un rol importante en el habitar este medio ambiente, la madre naturaleza, porque también es parte de que preserve las otras formas de vida que están dentro de esta naturaleza y del planeta Tierra. Vamos a hacer otro corte musical. Muchísimas gracias a Puerto Rico, a Carmelo Ruiz, gracias por la conexión y también a José Serrano, también a Marión del Partido Comunista, muchísimas gracias, y también desde Suecia, desde Estocolmo, nuestra gran amiga Lourdes Valverde, y también nuestra gran amiga Chabela, que está en Venezuela. Ahora estos momentos está pasando en Venezuela. Muchísimas gracias. Quiero también realizar una invitación para que ustedes el día viernes a 19 de agosto a las 11 de la mañana en la Universidad Central del Ecuador, en la sala de usos múltiples del Centro de Información en la biblioteca, usted pueda asistir a esta jornada en homenaje de los pueblos a Martha Haneker, esta importante teórica chilena que ha reivindicado, yo creo, a la teoría del marxismo, poniéndolo dentro del proceso de toda esta historia. Esta mujer revolucionaria, comprometida, intelectual, escritora, realmente ha aportado mucho, como les decía, en el desarrollo y en los procesos revolucionarios de Cuba, y sobre todo en tantos libros que ha publicado para el adiestramiento, para entender mejor esta teoría, y sobre todo que está más vigente y que puede ser aplicable y que es parte también de estos procesos del buen vivir, el del suma causa. Entonces les invitamos, no se olviden, este gran homenaje que hacen diferentes organizaciones, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acá en el Ecuador, y también varias junto a organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones académicas, tienen el inmenso placer de convocarles y para que ustedes asistan a este gran homenaje a la intelectual chilena Martha Haneker, como parte de las jornadas de reconocimiento a la trayectoria de lucha de esta mujer revolucionaria. 19 de agosto en el Centro de Información Integral. Mañana vamos a estar conversando sobre este tema. De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. El Tata Inti alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. A someternos nunca más. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio de frutos naturales, por nuestros niños, mujeres, ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Aguantín suyo, pueblos hermanos, el collar suyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más. Al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. El Tata Inti alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. A someternos nunca más. Somos más, el Tata Inti alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más, a someternos nunca más. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, junto con organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones académicas, invitan al conversatorio. Homenaje a Martha Haneke. Homenaje a Martha Haneke. Un debate como parte de las jornadas de reconocimiento a una trayectoria de lucha revolucionaria. Viernes 19 de agosto. Centro Integral de Información de la Universidad Central del Ecuador. 11 horas. Les esperamos. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, muchísimas gracias a todas las comunicaciones. Y chuta, me he olvidado, disculpen, de mencionar, porque ustedes pueden llevarse cada semana, gracias a Conservas Al y Al, productos, diversos productos como los chiles jalapeños, el ají criollo, salsa de ají el charro, chimichurri, mermelada pura de fruta, mantequilla de maní y otros productos gourmet como pepinillos encurtidos tipo árabe, el sátar, el hummus y el tajín. Pueden encontrar los chiles jalapeños y la salsa de ají el charro en el Super Maxi. No se olviden que estos productos le hacen a usted disfrutar, trasladarse a la cocina mexicana, a otras partes del mundo y sobre todo excelentes productos. Conservas Caseras Alial, el mail conservascaserasalial@gmail.com y los teléfonos pueden comunicarse al 094-67-2225. Esto está ubicado en Conocoto. Seguimos hablando, ya casi terminando, el tiempo vuela, pero reiterar el placer, el gusto, primero de verlo a los años, al embajador Javier Zárate, que ahora viene como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, acá a este importante coloquio que empieza el día de mañana a partir de las 11 de la mañana. Esto va a ser en el Instituto de Patrimonio, ¿no? En el Instituto de Patrimonio Nacional, que está ubicado en este local, el auditorio donde va a ser, está ubicado el Centro de Investigaciones y de la Memoria del Patrimonio Cultural, está ubicado justamente en la Carrión y en el pasaje León Vivar, esquina. A partir de las 11 de la mañana hasta las 18:30, totalmente gratuito, y puede ir todas las personas que deseen. Hay varios temas, entre esos el tema del embajador Javier Zárate, la filosofía del vivir bien, y también las mediciones de este proceso de filosofía del vivir bien. Va a haber la noción del buen vivir, esto lo va a dar el ministro Freddy Ehlers, el inter e intraculturalidad, Luis de la Torre de Ecuador, la armonía con la madre tierra, Ángel Medina de Ecuador y el embajador Zárate. ¿Cómo podemos hacer esa medición del vivir bien? ¿Cómo podemos aplicar este tipo de mediciones tanto en la parte espiritual, en la material y en el desarrollo que se requiere para que los seres humanos y los pueblos se desarrollen adecuadamente, vivan dignamente? Si veríamos desde el punto de vista profundo de lo que es el vivir bien, no correspondería medirlo, ¿no? Porque... O sea, yo me referiría a la medición, desde cuándo cuantificar, por ejemplo, cómo ha estado, o sea, hay cómo hacerlo, es lo que preguntaba. Exacto. Es tan subjetivo el tema, ya, que de pronto la medición es... sería entrar en el modelo actual. Ya. Pero en ese proceso de transición que estamos, nosotros estamos desarrollando lo que es la métrica del vivir bien, ¿no? Que lo que busca es intentar ver cuánto se adopta en nuestra vida cotidiana de esta propuesta, de los postulados que tiene el vivir bien, de los principios que tiene, ¿no? Entonces, hemos ido en diferentes eventos en Bolivia, y ahora que lo vamos a hacer en Ecuador, después en Perú, buscando ver cuáles son los patrones generales que tiene el vivir bien, buen vivir, y a partir de estos patrones, identificar principios, dimensiones, identificar cuáles serían sus exigencias mínimas para que nos orienten en algunos indicadores multidimensionales. Esa es la diferencia. Son indicadores multidimensionales que no solamente, como te decía, nos van a ayudar a medir lo material, sino también lo que es la otra parte, la pobreza social y la pobreza espiritual. Que es la base, como nos explicaron. Eso es vital. Es una tendencia actualmente, inclusive en el mundo académico, para poder en el mundo trabajar estas propuestas. Te decía de esta universidad de Inglaterra, Oxford, que está trabajando los IPMs, que son los indicadores de pobreza multidimensional, y se ha creado una red de pobreza multidimensional. Hay una investigadora bien conocida, que es Sabine Alquire, que ha estado trabajando, inclusive vino acá también. Han trabajado apoyando a lo que es Bután, no sé si conocen, es un país que está entre la China y la India, es un reino bastante pequeñito, y que ha desarrollado y ha presentado al mundo lo que se llama el GNH, que es el índice de pobreza, no, el índice de la felicidad. Entonces han desarrollado una forma para medir lo que es la felicidad, porque han dicho, ¿por qué vamos a medir a nuestro pueblo solo por los ingresos? ¿Por qué no medimos también por otros elementos como es la felicidad, la alegría? ¿Qué resultados han obtenido de eso? O sea, ¿cómo concibe la gente, el ser humano en la actualidad? Cada lugar, seguramente una ciudad, cada barrio tiene una percepción muy propia de lo que es o la felicidad o el buen vivir. Lo mismo pasa en Bolivia, de una ciudad a otra, una comunidad a otra, de un departamento a otro, se tiene una cierta su matiz particular de cómo se ve, y algunos dicen inclusive no es vivir bien, es vivir bonito, otros dicen es bien vivir, algunos creen que es solo lo material, pero de pronto se van dando, claro, pero de pronto se van dando cuenta, sí, pero más que eso después buscamos otra cosa también. Entonces, se ha hecho varias investigaciones, hemos estado en varios eventos, uno muy bonito fue en México, organizado por la Gobernación de Jalisco. 95% de las disertaciones, que eran de grandes centros de investigación como la UNAM en México, de Argentina, de varias partes del mundo, coincidían en que hay tres elementos fundamentales en el ser humano que no hay que descuidar. El primero se refiere a la familia. Uh-huh. O sea, y cuando hablamos de la familia, no hablamos solo papá, mamá, hijos, no. Estamos hablando de la familia nucleada con la familia expandida también. La familia nucleada es ese nuestro entorno más próximo, posiblemente, pero tenemos una familia expandida, que son los tíos, los abuelos, un conjunto de seres que forman parte, e inclusive muchos amigos de íntimos que llegan a ser parte de nuestra vida también. El segundo elemento es la salud. O sea, primero familia, segundo salud, pero cuando hablaban de salud era este concepto aymara del Kumara. O sea, no solo se llama salud a lo que es estar físicamente bien, se llama emocional, mentalmente, cognitivamente, varios elementos, y no es lo individual, sino es lo colectivo también. Y el tercer elemento que han investigado se refiere a los ingresos. No es la riqueza, porque había la riqueza en el puesto 12, creo, pero se llama ingresos suficientes para vivir una vida digna. La dignidad. Es decir, tener lo suficiente como para poder comer, hacer, estudiar, recrearnos. Ni más ni menos, yo digo. Correcto. Entonces, esos tres elementos, había 95% de los disertantes que coincidían. Y haciendo nosotros las investigaciones en el campo, en el área rural, en las ciudades, hemos visto que coincide con la visión del vivir bien también. Entonces hemos encontrado patrones que nos hablan para poder conceptualizar lo que es el vivir bien, y hemos encontrado tres patrones. El primero es valoración de la vida, ¿no? La vida en todas sus dimensiones. Claro, lo sagrado, ¿no? La segunda es el equilibrio en las relaciones, en la convivencia, equilibrio individual, en la colectividad, entre los seres humanos. Y el tercer patrón grande es la armonía con la naturaleza, nuestra relación de interdependencia que tenemos con la Pachamama. A partir de estos tres elementos hemos conceptualizado y hemos logrado definir lo que son nuestros indicadores agregados y nuestros indicadores sintéticos, que en este momento mañana lo vamos a presentar. Sí, y estos no pueden perderse. Y estos indicadores los vamos a medir mediante una encuesta que ya se va a realizar por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. Lo va a realizar entre febrero y marzo del próximo año. En este momento estamos con los coloquios, afinando la boleta, se está trabajando la comunidad andina, porque es parte del apoyo, sí, y también con la Unión Europea. Correcto. Entonces tenemos un acuerdo interinstitucional Bolivia-Ecuador que se ha firmado hace poco. Este acuerdo nos habla de la necesidad de cooperarnos entre los dos países para desarrollar esta propuesta de filosofía que tenemos. Un aplauso a eso, realmente. Qué importante. Felicitaciones, embajador. Y lo que queremos es realmente desarrollar esta encuesta para que nos dé estos primeros indicadores. No nos preocupa, yo creo que por lo que hemos estado viendo en algunos ejercicios, que el índice, tal vez, porque este índice que queremos encontrar de repente, no sé si lo vamos a hacer con número, con color o con algo, pero nos tiene que reflejar si estamos o no en el camino del vivir bien. Si no estamos, bueno, habrá que tomar ciertas decisiones, generar políticas. Políticas a nivel de países, ¿no? Sí, entonces, movimientos de organización. Correcto. Hay una frase que hemos escuchado y que realmente la tomamos en nuestro trabajo, que dice: la felicidad, el Estado, el gobierno, tiene que dar condiciones para la felicidad, pero la felicidad es decisión de cada uno. Así es. Y eso es verdad. O sea, nuestros gobiernos, yo creo que, bueno, en el caso de Bolivia, realmente, si van a Bolivia de estos 10 años, es otra Bolivia por los cambios. Viniendo al Ecuador también dando cuenta que es otro Ecuador por la forma en que se ha desarrollado su infraestructura, todo. Entonces, si logramos armonizar estas partes visibles con las no visibles, lo objetivo con lo subjetivo, lo manifiesto con lo implicado, vamos a poder realmente resolver esa identidad profunda, esa complementariedad que todo ser humano tiene. No solo somos esta carne, no solo somos este cuerpo, tenemos un espíritu también que necesita alimento. Como nuestro cuerpo necesita alimento, nuestro alma necesita alimento también. Y eso es lo que hemos descuidado. Solo hemos pensado en el cuerpo, alimentar, que es necesario, no estoy diciendo que no, es necesario y se lo va a hacer, y en Bolivia estamos trabajando en seguridad, soberanía alimentaria, pero también tenemos que alimentar el alma, el espíritu, ¿no? La música es un elemento, la poesía, todo lo que es el nuestras sentimiento, nuestros valores, que también nuestros antepasados y queda huella. Embajador, el tiempo se me ha ido, me he pasado. Muchísimas gracias, queridos amigos, muchísimas gracias a todas esas conexiones, gracias a Daniela, a la niña pasante. y también al Carlitos Ayala, ya no te cambio, a Naranjo, no sé por qué te decía. Bueno, muchísimas gracias a usted, mi querido embajador Javier Zárate, que esta mitad del mundo siempre esté compenetrada con usted y con Bolivia, con ese hermano país de Bolivia. Allá hay a Bolivia, muchísimas gracias, y no pueden perderse este coloquio tan importante que nos va abriendo las mentes, pero sobre todo las conciencias, para una mejor construcción de esta filosofía de vida, del suma causa, del vivir bien acá en el Ecuador y en toda esta patria grande. Cayacama, chao, chao, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos, gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 67 años al servicio de la comunidad.